Amor es llama que mata, sonrisa que desfallece, madeja que se desata, perfume que desvanece. Amor es llama que mata, dicen todos con razón, es mal del corazón y es con el que se enloquece. Es el amor la sonrisa, sonrisa que desfallece. Madeja que se desata, denominando también, el amor no es un bien, quien ama siempre padece. El amor es un perfume, perfume que desvanece. Amor es llama que mata.